Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, unidos fuerte de corazón, unidos fuerte de corazón. Canal RCN, nuestra tele. Luis Carlos Vélez, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Toda la información de Colombia y el mundo. Vámonos a París con Diana Jayón, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en Europa hoy nos lleva hasta Dinamarca. Vamos a Caracas con Marcos Morim, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos, buenos días. Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados. Soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días, 5 de la mañana, 9 en punto en Colombia. 16 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves 25 de junio del 2020, en época de pandemia. En la FM, las noticias como son. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a militares denunciados en un presunto caso de abuso sexual a una menor indígena de 13 años. Este caso lo decidirá la jurisdicción ordinaria y no la justicia penal militar. El puerto de Buenaventura continuará 6 días más sin servicio de agua potable luego de un daño presentado en la tubería matriz que surte al 70% de la población. El alcalde, Víctor Vidal, asegura que desde hoy se inician trabajos de mitigación del daño, mientras Hidropacífico, entidad encargada de suministrar el servicio, abastecerá las zonas afectadas con carrotanques. La Procuraduría solicitó a alcaldías de Barranquilla y Soledad constancia de manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19. El ente de control solicita la creación de una plataforma informativa con datos veraces en la que se presenten datos sobre fallecidos que sean sospechosos o portadores del virus. Un vistazo al mundo con las negociaciones que se intensifican a pocos días de finalizar el plazo para el polémico proyecto israelí de anexionar zonas de la Cisjordania. Y las nuevas peticiones para acceder a seguro de desempleo en Estados Unidos sumaron 1.48 millones la semana anterior, cada una cota por encima de las previsiones de analistas que han mostrado las cifras publicadas por el Departamento de Trabajo. Son las 9:02 en Colombia. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre dos vehículos particulares en la carrera 68 con calle 95 en sentido norte-sur. Desde el occidente de Bogotá, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. En Colombia, la FM. William Calderón está en la FM. Nueve de la mañana, 3 minutos, vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones del país. Comenzamos en el eje cafetero. El comandante del ejército se encuentra reunido con la comunidad de donde es la niña indígena que fue violada aparentemente por soldados de la región. ¿Qué detalles se conocen? Osvaldo Parra en Pereira, noticia en desarrollo. Hola William, buenos días. Sí, para hoy se tiene prevista la visita del comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, a la comunidad indígena Menduará, del resguardo Jitodo Cabú del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, estos límites con el Chocó. El comandante general del Ejército llegó anoche a Pereira para encargarse personalmente de este repudiable hecho de violación de la menor indígena a manos de los soldados del batallón San Mateo. Sin embargo, por las difíciles condiciones meteorológicas existentes en la zona, aún no ha podido despegar el helicóptero oficial para cumplir la cita con las comunidades indígenas ofendidas. A esta hora, el general Zapateiro está reunido con las autoridades administrativas y judiciales de Risaralda, analizando los últimos detalles de este lamentable hecho. Desde Pereira, en el eje cafetero, Osvaldo Parra Ponce, la FM, las noticias como son. Osvaldo, gracias. 9:04 minutos. Vamos ahora al departamento de Antioquia. Confirmaron 11 contagios de coronavirus en la central mayorista de Itagüí, la mayor plaza de alimentos de ese departamento. Se tomaron cerca de 500 muestras a casos sospechosos. Ana María Londoño en Medellín. William, pues 11 personas del bloque 15 de la central mayorista de Antioquia ubicada en Itagüí están contagiadas de coronavirus. De manera preventiva se ordenó el cierre de 6 locales de esa zona de la plaza, donde hay cerca de 50 puestos de almacenamiento y comercialización de frutas y de verduras. La Secretaría de Salud de Antioquia, Lina María Bustamante, aseguró que en un trabajo con la alcaldía de Itagüí y la gerencia de la central mayorista se adelantó un cerco epidemiológico y se tomaron unas 500 muestras para contener la pandemia en la plaza de mercado. Y es que este es el principal centro de abastos de alimentos de Antioquia, al que cada día ingresan por lo menos 5 toneladas de comida. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Vamos ahora a Barranquilla. La Procuraduría solicitó a las alcaldías de Barranquilla y de Soledad en el Atlántico constancia del manejo, traslado y disposición final de cadáveres que han presentado fallecimiento por COVID-19. William Vargas, buenos días. William, buenos días. Así lo ha solicitado el ente de control a la alcaldía de Barranquilla, el municipio de Soledad, la constancia del cumplimiento de las directrices, normas de bioseguridad y medidas de prevención y control establecidas por el Gobierno Nacional para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19. Esto a raíz del incremento de casos positivos durante los últimos meses en Barranquilla y Soledad, que posicionan al Departamento del Atlántico como el de mayor crecimiento en número de contagios y fallecidos en toda Colombia. Le envió la carta al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al alcalde de Soledad, Rodolfo Cruz, solicitando la creación de una plataforma informativa con datos estadísticos veraces, con actualización diaria que informe sobre los fallecidos que sean sospechosos o portadores del virus, con el fin de minimizar los riesgos de transmisión al personal que manipula estos cadáveres. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. 9:06 minutos, gracias William. Por directriz del Gobierno Nacional, en Cali van a aplazar la implementación del plan piloto para reactivar restaurantes en la ciudad. Los detalles, Lina Cárdenas en Cali. William, la alcaldía de Cali anunció que se suspende la reactivación de los restaurantes en la ciudad por acatar las órdenes del Gobierno Nacional respecto a la reapertura de este sector. La decisión ha generado rechazo en el gremio, que asegura que ya no puede autosostenerse, además de que tenían todo preparado para retomar las labores. De hecho, desde la semana pasada se venía trabajando con las autoridades en un plan piloto para el funcionamiento de 25 restaurantes del Parque del Perro, el cual habría sido un éxito. Mientras tanto, las agremiaciones de restauranteros esperan que se les de luz verde para poner en marcha la estrategia y así reactivar el sector gastronómico de la ciudad. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Y el alcalde de Puerto Wilches, en Santander, confirmó que un joven resultó con COVID-19 tras ser internado en una clínica psiquiátrica de Bucaramanga. Juliet Hernández, noticia en desarrollo. William, el municipio de Puerto Wilches confirmó su primer caso de COVID-19. Se trata de un joven de 28 años de edad, quien había sido trasladado a Bucaramanga para ser internado en una clínica psiquiátrica. Según informó el mandatario local, Jairo Toquica, el joven no presentaba ningún tipo de síntoma. Sin embargo, tras ser retornado nuevamente a este municipio, llegó enfermo y positivo para el virus. Por su parte, el centro psiquiátrico aseguró que en su establecimiento cuenta con un pabellón aislado con 16 camas para pacientes con problemas mentales que presenten COVID-19, pero que a este lugar no llegó este joven y a la fecha este pabellón no ha recibido el primer paciente. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. El alcalde de Cartagena se unió con diferentes gremios para enviar un SOS por la ciudad. Pide el mandatario que Cartagena sea declarada como zona de tratamiento especial por COVID-19. Laura Rosales, noticia en desarrollo. William, buenos días. Pues el alcalde manifestó que es necesaria la creación de un fondo especial de carácter nacional para la ciudad, con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia, para que garantice la destinación específica de recursos de 4 líneas de atención prioritarias. Una de ellas es la transferencia monetaria a la población en condición de vulnerabilidad, a vendedores informales para fomentar el turismo. También un plan de salvamento empresarial para evitar la mortandad empresarial y garantizar su sostenibilidad durante el proceso de reactivación. Recordemos que en Cartagena ha ido a paso lento. También un programa de reactivación recuperación económica estructurado y la aceleración de la inversión pública nacional y territorial de la ciudad. Por el momento no hay una respuesta por parte del gobierno nacional. Lo que sí se trabaja desde Cartagena con el Ministerio del Interior es en una propuesta para que a partir del mes de julio puedan abrirse más sectores de la economía. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:09. Están listos los lineamientos para el funcionamiento de hoteles y hostales en Bogotá. ¿Cómo se va a realizar esta tarea, Alejandra Uribe? William, y es que el Instituto Distrital de Turismo pues ya precisamente tiene esas bases y esos lineamientos, porque la mayoría de personas que llegan a este sector comercial son personas extranjeras o de otras partes del país, teniendo en cuenta que pronto iniciarán también los protocolos en algunos en las terminales y también en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Por eso hay directrices para aquellas personas que llegan a los hoteles y hostales de la ciudad. En primer lugar, la administración debe informar a la Secretaría de Salud que iniciará su fase de aislamiento preventivo por 14 días, especificando el hotel, hostal u hospedaje que haya sido seleccionado para tal fin. Asimismo, si la persona que inicia su periodo de aislamiento requiere ese desplazamiento, no podrá utilizar el transporte público, autobuses o taxis, y deberá transportarse en automóvil particular y usar una mascarilla quirúrgica. Y si se desplaza acompañado, también se recomienda ventilar el automóvil y realizar toda la precisión del aire acondicionado y la calefacción. También en ese orden de ideas, todos los hostales y hoteles de la capital del país tienen que cumplir con todos los protocolos de desinfección, que tardan aproximadamente 1 o 2 días. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Alejandra, gracias. 9:11. Hay gran expectativa en Armenia por la determinación que va a tomar el alcalde encargado Jorge Ospina Gómez respecto al plan de desarrollo. ¿Qué es lo que va a ocurrir, Ana María Cuesta? William, pues diversas vedurías, agremiaciones y empresarios han denunciado que en el trámite del acuerdo del plan de desarrollo de Armenia, en el consejo de esa ciudad se incluyeron a última hora 2 artículos, o más bien llamados micos, sin cumplir los trámites de estudio en comisión o debate. Los artículos o micos fueron incluidos a petición del alcalde encargado Jorge Ospina, con el pretexto de que la ciudad va a baja en recaudos. Los micos son los artículos 35 y 36 del plan, que le dan facultades al alcalde hasta por 12 meses para modificar la estructura del municipio y le da autorización para contratar aparentemente sin límites. Los micos recibieron bastantes críticas de diversos sectores y inmediatamente el Consejo de Armenia, ante la polémica, eliminó los artículos. Después de esta eliminación, ¿qué es lo que pasa? Desde que fueron eliminados los micos, desde el pasado 15 de junio, la mayor preocupación de la gente en Armenia y especialmente de los empresarios es que no se sabe si el alcalde encargado Jorge Ospina va a sancionar el acuerdo del plan de desarrollo sin estos artículos polémicos, o si va a sacar un plan de desarrollo por decreto con los micos que él quiere imponer. Conversamos con Blanca Luz Patiño, vocera de la Corporación Quindío Competitivo, una de las preocupadas por este asunto. El alcalde encargado tiene en este momento en su escritorio 2 proyectos de acuerdo, uno que incluye 2 artículos que fueron en su momento derogados por el Consejo, aceptados y luego derogados, y otro que no los incluye. Entonces hay un limbo jurídico en ese sentido que tiene que ser resuelto, y varios estamentos ya nos hemos pronunciado pidiéndole al alcalde que eso tiene que ser con celeridad. Pero específicamente nosotros desde la Corporación Quindío Competitivo, el llamado que hacemos, en primer lugar, Ana María, es que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones como debe ser. Segundo, que los órganos de control ejerzan la debida vigilancia. Tercero, pues que se determine jurídicamente por parte del alcalde encargado qué es lo que va a hacer con ese proyecto de acuerdo, cuál es el procedimiento adecuado que tenga legalidad. La preocupación en Armenia es que su alcalde José Manuel Ríos está suspendido por la Procuraduría por 3 meses por irregularidades en 4 contratos por 1.590 millones relacionados con la pandemia, como ya lo contó la FM. Por tanto, hay polémica porque se considera que este alcalde en encargo no cuenta con legitimidad suficiente para sacar un plan de desarrollo que lo autofaculte a él para ciertas atribuciones. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM presenta Foro Virtual, la recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutire, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana AmCham. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. En la FM, nuevos planes pospago ilimitados de Movistar. Esta es la FM. Jueves de covers en la FM. Esta canción es original de The Arrows, pero la versión más conocida es esta de Joan Jett y es I Love Rock and Roll. Nueve de la mañana, quince minutos en la FM, nuestro tema del día. Están llegando muchos mensajes de voz al 310-80-1480. Nuestro tema es el de los restaurantes. ¿Qué piensas? ¿Se deben abrir los restaurantes? ¿Sí o no? ¿Abrir restaurantes? ¿Sí o no? Es nuestro tema del día hoy en la FM. Buenos días, don Carlos. Sí, señor, claro. Pienso que ya es hora, porque es hora de sacar a la familia a comer afuera, en un lugar donde lo atiendan a uno. Es importante porque, pues, es uno de los planes de fin de semana con la familia, con los niños, sacarlos a comer algo y ya los domicilios. Bueno, muy bien, pero ya es hora de ir a comer en restaurante. Claro que sí, feliz día para todos. Buenos días. Estoy de acuerdo en que abran los restaurantes. Y referente a la informalidad con las ventas en la calle, ¡qué desastre! Gas. Es increíble ver las personas con el tapabocas en el cuello, un tapabocas lleno de mugre o estornudando sobre los alimentos que venden por fuera. Eso no deberían de permitirlo. Esos son los que no deberían salir a vender. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 9:17, doctora Cristina, ¿cuál va a ser el primer restaurante al cual va a ir cuando se levante la posibilidad o la restricción de ir a restaurantes? ¿Usted ha pensado en eso? Luis Carlos. Me gusta tanto la Brasserie, Casa, Nico, cualquiera de esos, mejor dicho, pero tengo unas ganas. Ese es el del 85, buenísimo, sí señor. Casa. Nico, que es mi preferido. Que queda ahí al frente, ¿no? Más abajito y enfrente Casa. Sí, ¿y cuál me dijo el otro? Brasserie, Casa y... Y Nico. Y Nico, bueno, y a ver, su top 3, profe Quijano. Pues yo quiero invitar a William al bar de Harry, yo creo que sí. Esa es mi primera opción. Sí. Dos, quiero ir también a Casa, que es también uno de los imperdibles. Bueno, y por supuesto a Central Cevichería. Ese es mi top 3. Pero tengo mis comensales. A William, a Harris Bar, a usted, a Central Cevichería, y de pronto a Doña Bushi, a Casa. Sí, ay, bien, me encanta. Pero que coma callada. Yo siempre como callada, Fernando. Pero me extraña araña. Eso tiene un mensaje doble. Bushi, su top 3. ¿Qué? Top 3 de restaurantes. ¡Ojo! Coincido con Quijano, salvo en uno. Harris Bar, amo Harris Bar. Sí. Casa, yo soy feliz yendo a Casa. Sí. Y el último, y Di Luca. Me encanta ir a Di Luca. Luca es muy bueno, claro. A mí me gusta ahí, Luca. Me parece chévere. Relajadito y además tienen unos postres. Oh, sí, postres rico. Bueno, entonces, William, a ver. Yo para corresponderle al doctor Quijano a su generosa invitación, lo invito a Bellini. Bellini. Sí. El de Salitre. Buena pasta. Bellini, buena. El de Salitre. Sí, sí, señor. Bueno. Vamos a Harris Bar también, pues. Sí, toca. Sí. Oiga, ¿puedo decir de otra ciudad? Es el de la... No es el Frente del Moderno, ¿no? Ese es otro. No, es el que queda en la zona G. Ya. El que queda, eso es como la 65 con cuarta, con quinta. Sí, claro, ya, chiquito. Ese es bueno. Oiga, sí, ¿y podemos dar opción en otras ciudades? Sí, a ver. Ah, es buena idea. Me encanta, por ejemplo, Colosal en Medellín, que sin lugar a dudas es el mejor. Ese quiero ir, Colosal en Medellín. Frecuento Colosal. Mucho Medellín, ¿no? O sea que hay que tener restaurante allá. Bueno, usted Cartagena. Sí. Ay, quiero saber los gustos gastronómicos de Santiago. No, ustedes están muy, muy exclusivos. Muy sofisticados, ¿no? Sí, sí, hay que ir un poco más a la gastronomía más genuina. Vea, yo le voy a dar tres opciones en Bogotá. Sí. Le Pasté, que es de pastas, opciones millennials además, ¿no? Para los oyentes. Sí, jóvenes. Sí, sí, los oyentes. Hay una... Le Pasté es eso. Así se llama, y es buenísimo. Ya. Respeto, Uchi, por favor. Popular restaurante de carne, ¿no? Le Pasté, Le Carné. Vea, Cucarache. Hay una taquería en Chapinero, como le explico. Le Postré. Como por el, ¿cómo? como por el walk de la 13 en Chapinero, por la novena, perdón, sí. como sí. Por la zona de Caracol Radio, ahí abajo hay una taquería en Bogotá que es súper famosa, venden unos tacos deliciosos y es un restaurante súper pequeño con cerveza, magnífico. Y obviamente, Homburgers. Esos tres son los mismos. ¿Por donde hay un carro rojo parqueado? Y un carro azul enfrente, sí señor. Sí. Si pasa por Bucaramanga, ¿sí? Hay un restaurante que tiene la fama de tener el mejor frijol del país. ¿Cuál? Es el estímulo obligado de presidentes y de políticos. Cuando usted ¿cuál? Llega, no tiene cara de nada, pero de nada es de nada. Y el pago es SM, según Marrano. Mm. Ah, caramba. En Bucaramanga. Me han hablado mucho entonces, de ese restaurante también. El mejor también. Frijol que me... ¿Sí? Bueno, es el mejor frijol sí. Que me he comido en mi vida. Y eso ya es decir mucho, pues, ¿cuántos años? Me han hablado mucho de ese sitio. Ay, qué rico ir a Pajares, hombre. Ustedes no lo mencionaron, me sorprende, ¿no? Que no lo tengan ahí en su lista. Old fashion, ¿no? Está muy sofisticado usted. Es una vaina, pero para entrar usted tiene que tener 73 Pajares. Años plus. Pajares, 73 Pajares. Años plus. Yo creo que la clientela no puede salir a la calle por la restricción de 70 años. Yo cuando voy, creo que soy de los únicos que va en jeans, es la nueva generación, un tipo de 42 años. ¡Ah, caramba, don Luis Carlos, cómo le va! ¡Volvió! ¿Y si lo iban a entrar en jeans? Sí, es una gran excepción que hacen conmigo. Pero ahí todo el mundo todo elegante, ¿no? Y más de 73, sí, sí, sí, todos sí, los sí. Amigos de la doctora Cristina van ahí, toca saludarlos a todos mesa a mesa. Hola, ¿cómo está? Ahí está todo Colpensiones, mire, si en ese restaurante, ahí están todos los pensionados de Colpensiones. Todos los amigos de la doctora Cristina, todos encorbatados, ¿no? Una cosa muy importante. Yo sí tengo que aceptar que ¿sabe? Todos mis grandes amigos van allá. No, yo cuando vamos, saludamos mesa a mesa. ¿Sabe cuál extraño mucho también? Tengo un cuchitrilcito, no cuchitrilcito, ni más faltaba. Lo que pasa es que no está en el camino de los famosos grandes. Tinelo. ¿Te ha ido a Tinelo? Por supuesto, pero la buenísimo. Primera versión era mejor. A mí la segunda versión no me gusta mucho. El pasta chiquito que queda en la calle de los... Sí, en la calle de los anticuarios. Sí, qué bueno no, es eso. Pero me gustaba mejor su primera temporada. Cuando era el clásico ¿sí? de lo del restaurante. La primera temporada era mejor. Ahora ya hay muchas más mesas. Se encuentra uno gente de los fondos privados de pensiones. No todos de Colpensiones. Pero es bueno. Es bueno. Sí, es buena primera y segunda temporada. Usted y Cristina están en el mismo tana. Era más acogedor antes bueno, porque era oscuro, con unos bombillitos. Sí. ¿Se acuerda? Era todo muy italiano. Sí, hay una mesa en la esquina bien atrás, nadie se da cuenta. Uno allá atrás hace sus cosas, ¿no? Importante. Bueno, me quedó sonando... Famoso, ¿no? La brasería sí es el suyo, ¿no? Y el de Cristina, ese sí es... ese ahí sí, tienen... porque ese es rápido. Ese rápido lo atienden bien... usted decide dos o tres cosas que ya no le hacen daño, usted sabe perfectamente, porque uno después de los 40 ya hay cosas que le empiezan a hacer daño. Es usted verdad. Sabe que ahí va la fija. Y Carlos. Y listo, sale, no, vámonos. No. A mí me gustaría que don Santiago nos invitara al Le Cucaraché, fue que dijo, al que nos... Le Pasté. Para conocerlo. Le Pasté. Ah, Le Pasté, perdón. Pues que ustedes... ¿Y cuál es la mejor carne de Le Pasté? Empezando porque ustedes, se nota, ya no comen ninguna comida chatarra. O sea, las pizzas, las alitas, las hamburguesas quedaron por fuera de ese menú. ¿No? Claro, no come eso hasta que tiene 40. Pero hace años. De ahí para atrás. No. De 40 para adelante. No, usted come una hamburguesa, no hay nada más. No se puede mover en 4 días, viejo. Es Santiago, la asepsia es una palabra que hay que aprendérsela en tiempos de post-coronavirus. La asepsia. ¿Se imagina usted con esas alitas y usted se pone chuspas en las manos para manos. Alitas? No. Bueno, ahora no importa porque chuspa le va a tocar poner en todos los restaurantes del mundo. Todos. ¿Es verdad? ¿No? Entonces, la resurrección de la chuspa. No. Una alita picante, 4 días con lomotilio meprazol. Durísimo. No, y es con hambre porque la alita no trae sino hueso. Claro, y además que están diseñadas para que usted quiera comer muchas más, porque se come una, se pica, quiere comer otra pensando que lo va a parar. Pues, imposible. Para que quede medianamente satisfecho, son 50 alitas. Y baja eso con cerveza. Con papas fritas. Ay, con papas y cerveza. ¿No? Una claro. gran combinación. Sí, bueno, súper saludable. Pero, Luis Carlos, no me deje olvidar las alitas de Santiago y los frijoles. ¿Los frijoles fue que recomendó William? Sí. Esos frijoles también hay que pegarle esos frijoles. Frijoles. Sí. Frijoles no se puede volver a comer después de los 35. Gravísimo. Y a las 11 de la mañana. No creo. Llamado todo el día. No crea. Tenía un amigo que comía frijoles y el postre era una mazamorra. Es verdad. Es verdad. Y en paz descanse, Jairo Tobón de la Rocha. Un abrazo enorme donde se encuentre. 9:27. Esto es la FM. Nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Más información, movistar.co. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes pospago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Buenos días, mi nombre es Harold Sarmiento, soy jefe de mantenimiento de una empresa de transporte. Mi idea para avanzar en Colombia es tener mucha tolerancia entre nosotros los colombianos, bueno, y ante el mundo, para poder tener una sociedad en muy buena convivencia. Soy guarda de seguridad. Mi idea para avanzar sería que dejáramos de tanta corrupción en la política y pues yo creo que esa sería la mejor forma de salir adelante ahorita en este momento. Hola, soy Diana Quiñones, soy estudiante de Derecho y mi idea para avanzar es que ayuden a los jóvenes con el estudio para que podamos salir adelante. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con Todos, Ideas para Avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, Ideas para Avanzar. Tecnoglass, el poder de la calidad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Si se le olvidó pagar los servicios y están a punto de vencerse, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede pagar sus servicios públicos o privados desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Son las 9:30 minutos en Colombia, hoy es jueves 25 de junio, titulares a esta hora en la FM. La FM conoció que la Fiscalía trabaja para que antes de terminar el día se imputen cargos a por lo menos 8 soldados por violación de una niña indígena en el departamento de Risaralda. Se pedirá incluso medida de aseguramiento. Las autoridades han confirmado que han disminuido delitos durante el aislamiento preventivo obligatorio en área metropolitana de Bucaramanga. Se pasó de 56 delitos diarios a 30. Y dos hombres fueron asesinados en el municipio de Buenos Aires horas después de un consejo de seguridad en el que precisamente se analizaban hechos de violencia y amenazas contra el alcalde de este municipio en norte de Cauca. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reporta que la semana pasada se presentaron 1.48 millones de solicitudes de desempleo. Esto significa que en 14 semanas se han presentado más de 46 millones de pedidos de ayuda. Y el jugador estrella de los Rockies de Colorado, Charlie Blackmon, ha dado positivo a coronavirus. Es el primer pelotero de las ligas mayores de béisbol cuya identidad es revelada. Son las 9:31. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta hasta ahora un incidente vial en la localidad de Chapinero entre un vehículo particular y un motociclista en la calle 85 con carrera 19B en sentido oriente-occidente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Hoy podría darse un hecho histórico. Si el Manchester City no gana en el campo del Chelsea, el Liverpool se coronaría anticipadamente campeón de la Liga Premier. Y no solamente anticipadamente, justamente. Ha sido en el último tiempo el mejor equipo del Reino Unido y ha sido el mejor equipo de Europa. Hablo de los dos últimos años. En la temporada pasada era líder de la Premier y por esas cosas del fútbol perdió el liderato y no lo pudo rescatar. Y al final ganó el Manchester City, que merecía menos que el Liverpool y que era menos que el Liverpool. Pero no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla y le va a llegar al Liverpool la oportunidad histórica de ser por primera vez campeón de la Premier. ¿Sí? Porque la última vez que fue campeón, el Liverpool todavía no se había instalado la Premier como tal. Se jugaba en Inglaterra un torneo llamado de Primera División. La Premier data de mediados de los 90. Y de esa época para acá ha coqueteado, ha estado como 3-4 veces segundo, pero no ha alcanzado el liderato. Sería lo más justo. Es una cuestión de tiempo. Si no es hoy, será el fin de semana. Pero la opción está ahí. Y depende que el Manchester City no gane. La distancia, 20 puntos. Una distancia considerable. ese partido entre Chelsea y Manchester City se jugará a las 2 de la tarde, 15 minutos. Ayer el Madrid entrenó y ganó en el entrenamiento frente al Mallorca. Puso un equipo duro para comenzar y luego rotó. Se le dieron minutos a hombres como Mariano, como Brahim Díaz, como Isco, que venía de una lesión. De a poquito todos están en actividad. Y van a jugar todos, unos más que otros, por supuesto. Porque lo que viene es así de simple. 7 partidos en 20 días. Y 7 partidos que se tienen que encarar como finales. Y hay algunas duras, ¿ah? Hay partidos duros. El Madrid tiene, por ejemplo, el camino a Getafe, a Villarreal. Al Athletic de Bilbao, 3 rivales. Sí, no son mejores que el Madrid, pero perfectamente le pueden hacer daño. Ayer, Jason Murillo volvió a ser importante en el Celta, que volvió a ganar. 88% de efectividad, 88% de efectividad en la entrega. 37 pases buenos de 42, 7 recuperaciones. Un nivel alto para recuperar la pelota, 7. Fue el que más recuperó balones en su equipo. El Cucho entró un ratico ahí, como entró el peladito ese de 15 años. Los pelados de 15 años está bien que jueguen un ratico, que los exhiban como ayer, pero esas categorías superiores, mire, entre 15 años, 17 y 19, en ese rango de edad, las diferencias físicas y mentales son muy grandes, ¿ya? Son más grandes que una diferencia entre 65 y 70 años, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí, eso es bueno para la venta del titular y tal, pero no se puede arriesgar a esos peladitos en torneos de primera, en donde hoy por hoy el fútbol es mucho más físico. Hay una diferencia no solamente en edad, sino también en experiencia, en recorrido, en atajos, en toma de decisiones y en lo físico. No está bien, como anécdota, que el peladito mexicano, argentino, español, porque tiene las tres nacionalidades, juegue. El Cucho, que es su compañero, Cucho Hernández, jugó poquito. Tuvo 8 pases en campo contrario, 6 de ellos buenos. Tuván Zapata estuvo en la remontada épica del Atalanta frente al Lazio. 11 minutos y ganaba la Lazio. Y el Atalanta en Bérgamo, una ciudad azotada por el coronavirus, dio vuelta y ganó 3-2. Zapata jugó 70 minutos, tuvo una opción de gol, no fue muy participativo, y luego entró Muriel por él. En fin, los colombianos tuvieron actividad y de a poquito van encontrando la forma. En la medida en que se avance, obvio, va a haber más fatiga por la cantidad de partidos, pero también se va retomando la forma por parte de los jugadores. Hoy será otro día. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. 2. Ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. William Calderón está en la FM. Nueve 9:38 minutos de la mañana, vamos de nuevo con nuestros oyentes que tienen cuestionamientos, preguntas al sistema financiero para tratar de solventar un poco la crisis por el coronavirus. Señor Alejandro Vera, vicepresidente de Asobancaria, bienvenido. Este es nuestro primer audio de oyente. Buenos días, quisiera saber si el dinero que se encuentra en el banco, especialmente aquel dinero que está en CDTs o en un título de inversión, está realmente protegido o en algún momento el gobierno puede tomarlo bajo la figura de emergencia económica y capitalizarse él en estos momentos de emergencia, especialmente cuando el gobierno mismo ha dicho que esto va para largo. Bueno, a la oyente hay que decirle primero que el dinero está protegido incluso contra problemas de la entidad financiera a través del seguro de depósito de Fogafín, y frente a lo que ella menciona, con la legislación actual y la supervisión actual, el dinero está protegido en la banca privada, completamente protegido. Hay absoluta confianza en que los dineros, los ahorradores los pueden recoger en cualquier momento. De hecho, justamente por eso es que los bancos hacen un estudio de crédito, las personas que le van a prestar crédito son muy cautelosas, porque tienen que mantener la confianza del público, porque el público en cualquier momento puede ir con sus ahorros y la banca privada siempre les va a responder por ellos. Bueno, pues entonces ahí están las respuestas para nuestros oyentes. Ustedes pueden seguir enviando las preguntas al WhatsApp de la FM, 310-80-114-80. Aquí estamos con los expertos para contestarlas. La FM presenta Foro Virtual, la recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutire, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana AmCham. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Jueves de covers en la FM, la canción seguro la conocen, es I Will Survive, conocidísima en la voz de Gloria Gaynor. Esta es la versión de Cake. Esta es la FM. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. 9:42 en la FM, 9:42, nuestro tema del día esta mañana es sobre los restaurantes, abrir restaurantes sí o no, abrir restaurantes sí o no. Envíenos un mensaje de voz al 310-80-114-80, WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 9:43, Alejandra Uribe, en las calles de Bogotá comenzó ya la instalación de respiradores en Kennedy. Sí, señor Luis Carlos, recuerde usted que el gobierno nacional entregó cerca de 130 ventiladores para que precisamente la ocupación de las UCI mejorara en la capital del país. Hoy amanecemos con buenas noticias, Luis Carlos, porque el porcentaje de ocupación pues ha cambiado y ha disminuido. Le entrego datos que nos entrega precisamente la Secretaría de Salud, 65.3% de ocupación de UCI, es decir que ya hay 812 camas disponibles más en la capital del país para atender a pacientes con posibles también síntomas de COVID y también positivos para COVID-19. 9:43, Ushi, tenemos nueva serie en RCN Televisión. Sí, señores, tenemos nueva serie protagonizada por Verónica Orozco y Rodrigo Candamil. Va a empezar, ya hay fecha de estreno, que es el 1 de julio a las 10 de la noche. Va a ir en reemplazo de Tres Milagros. Y les cuento que se llama Verdad Oculta. Está basada en el libro de Germán Castro Caicedo, Verdad Oscura. Y la dirigen Jorge Alí y Rodrigo Triana. 9:44, 9:44, profe Quijano, estoy viendo acá. Qantas, la aerolínea, echa 6,000 personas y presenta plan de reestructuración. Pues no es la única, ¿no? Vio la noticia de Avianca. Sí, vio la noticia de Avianca, sí, que le propuso a sus empleados alargar, sí, la licencia no remunerada entre 6 meses y 1 año. Pues la verdad es que Avianca lleva 3 meses sin operar y esta medida de proponerle esto a sus empleados se toma con el objetivo de proteger el empleo una vez se retome la operación. Todo parece indicar, esto sí es por allá fuentes fidedignas, como decía don Arturo Abella, gran amigo de William Calderón, que los vuelos locales van a arrancar la última semana de julio. Y yo creo que en agosto ya hay normalidad en los vuelos locales. Los internacionales, pues sí tienen que esperarse hasta la primera semana de septiembre. Aerolíneas, el golpe económico tan fuerte que estamos viviendo con el coronavirus. Azuri Chamá, ¿qué es esto de la vacuna pasiva? La vacuna pasiva, Luis Carlos, viene por cuenta del plasma de pacientes que ya han superado el coronavirus y que podría traer, y digo podría porque no es un estudio concluyente, beneficios o por lo menos ayudar para inmunizar a pacientes que todavía no han sido contagiados. Lo están utilizando en Israel y acaba de recibir la autorización del gobierno como un procedimiento, insisto, no concluyente, pero que podría traer grandes expectativas. Déjeme agregar que a propósito, hace instantes estamos viendo que en Europa, finalmente la Agencia Europea del Medicamento está autorizando el primer fármaco para tratar el COVID-19. Lo conocemos o por lo menos lo hemos escuchado aquí, Remdesivir. Hay varios nombres comerciales, uno de ellos es Veklury y está ya estipulado oficialmente en Europa para tratamiento de COVID-19 en adultos y adolescentes de más de 12 años. 9:46, doctora Cristina Plaza, es como la historia de un médico que murió en el Chocó porque no le pagaban desde septiembre. Ay, Luis Carlos, la verdad es que esta historia es tan triste. Mire, luego de luchar contra el COVID, ayer murió el médico Gendel Rentería Córdoba, que trabajaba en el Hospital San Francisco de Asís de Quito. Según el Colegio Médico de Bogotá, como usted lo dice, desde el mes de septiembre Rentería no recibía salario. Y la verdad, Luis Carlos, es que pese a las precarias garantías, el médico continuó sirviendo a la comunidad en medio de toda la crisis sanitaria generada por la pandemia. Luis Carlos, ¿sabe qué? El Hospital San Francisco de Asís de Quibdó se lo han robado una y otra vez. Mire, primero lo intervino la superintendencia, duró 9 años, el gobierno nacional le inyecta recursos, primero 37,000 millones, después 18,000 millones, después 12,000 millones, y se supone que ya estaba saneado. Y hoy en día tuvieron que volver a intervenirlo porque nuevamente se robaron el hospital. ¿Y sabe qué? Y por esta situación, otra vida se pierde. 9:47, Diana Mateus, los parques en Disney, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, Luis Carlos, pues le cuento que inicialmente los parques en Cali, California, no abrirán el 17 de julio como se había anunciado, básicamente porque las autoridades no van a habilitar los protocolos de actividad hasta después del 4 de julio. Todo esto, recordemos, Luis Carlos, es por el problema que se está presentando en California, donde están aumentando los casos de coronavirus. Ahora bien, en Orlando, aquí en el estado de la Florida, los trabajadores han presentado una petición para que se postergue la reapertura que está prevista para el 11 de julio. Consideran que se deben hacer más exámenes a los trabajadores para evitar nuevos contagios de coronavirus y de esta manera también proteger a los invitados y a todas sus familias. Así que pendientes de lo que suceda en Orlando, pero ya en California se ha postergado esa reapertura de los parques de Disney y todavía no se ha confirmado ninguna fecha en específico. William, ¿sabe qué? Quedé pensando, hombre. Estuve 2 años en esto. Lo que nos dijo el doctor Lovelo fue como un golpe en la cabeza, ¿no? ¿No se sintió así? No. Sí, claro, pues es que yo por superado esto y decíamos, bueno, agosto, septiembre, pues por mucho, pero no. El presidente Duque dijo al comienzo de esta semana, vamos a pasar el Día de la Amistad, el Halloween, la Navidad en medio de coronavirus. Sí. Entonces ya vamos de largo aquí en Colombia hasta el final del año. Pero lo que dice el doctor Robles es muy preocupante. Esto puede ser 2 o 3 años. Y ha habido casos de hasta 5 años. Profe, ¿qué vamos a hacer? No, pero mire que... Le cuento que yo tuve una reunión con el equipo de periodistas de la República. Y obviamente con todo este tema nosotros veníamos teletrabajando hace mucho tiempo y nosotros decidimos ya el resto del año tener trabajo intermitente, solamente ir a la oficina cuando se necesite. Vamos a seguir teletrabajando porque soy de la teoría que vamos a ajustar un año. ¿A qué me refiero yo? Que estaremos en marzo hablando de las mismas cosas. ¿Por qué razón? Porque es que no se le ve salida al final, no se le ve una luz al final del túnel, Luis Carlos. Mire, el tema de los contagios en Bogotá son los oficiales, pero los extraoficiales son enormes. Ya se empieza a ver como pues digamos, como trancón, como multitud y aglomeración en las UCIs, y estamos hablando ya de la primera semana de julio. Julio, Luis Carlos. Yo creo que este tema nos tocó que irnos así y esta es la nueva realidad. Aprender a convivir con este tema. Sí. Ese es el tema, aprender a vivir con la realidad, con esta nueva situación. Que digamos, lo del trabajo se entiende, ¿cierto? Pero, caramba, también, hombre, restaurantes, un poco como de la vida normal, los colegios. Difícil todo. Eso sí que es grave. El tema de los colegios sí que es grave porque sí hay un enfrentamiento real entre padres de familia y directivas de colegios. Los padres de familia por proteger a sus hijos y los colegios por ingresar súper rápido. Sabe que tengo una preocupación, Luis Carlos, con el tema de los colegios y es la calidad, señor, del contenido educativo de los jóvenes de 10, 11 y 12. 10, 11 y 12 cursos, digo. O sea, de los últimos cursos, ¿por qué? Porque es que es ahí donde tienen que darle duro a la química, biología, matemáticas, fortalecer muy duro las ciencias básicas, y ellos recibían muchas horas a la semana. Ahora, en Telestudio están recibiendo 45 minutos, una hora, y yo sí creo que ellos van a salir como tumbados con la calidad de la educación. ¿Se van a graduar? Sí, esto va a tener unos efectos, va a tener unos efectos en la educación, sin duda. Pero hay que tener calma y hay que aprender a convivir con esto, porque si no, nos vamos a fregar con Jota. Hay que aprender a convivir con esto, Luis Carlos. Y eso es lo más importante. Ahí hay una generación, señor, nueva. Hay una generación nueva, le decía, que se está formando. Es la que sucede a los centennials, es la de los pandemials. Es estos jóvenes que se están graduando de las universidades por ventanilla, en condiciones completamente distintas a las que ingresaron a estudiar y que ya se conoce como los pandemials. Hay que aprender a vivir con esto, con responsabilidad. Tratar de recuperar algo de la normalidad con responsabilidad. 9:53. Mañana nos escuchamos desde muy temprano, desde las 4:00 a.m, aquí en la FM. Las noticias como son. Buen día. Chao. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back.